Uno, dos, tres. Bueno, sí. Yo soy Gabriela Serralde, pero para las y los partisanos de la web, Gabo. Hola, yo soy Jorge Luis Pérez Mesa, pero para las y los partisanos de la web, Luis. Hola, y yo soy Saraí, y esto es Underground, Cultura en Resistencia, una realización de Asomo Producciones, transmitiendo en vivo desde los micrófonos de Asique Radio Cultura en la Ciudad de México. Como ya saben, lo que pretendemos en Underground Cultura en Resistencia es que este sea un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura, las y los artistas, los foros, las productoras, las disqueras, las instituciones de cultura, etc. Y todo esto con el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Queremos invitarlos e invitarlas a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com y es muy fácil chatear con nosotras y nosotros. Den clic junto al icono de la taza de té, pongan su nombre, un perfil y así van a poder acceder al chat room. Si no tienen el Java instalado, lo deben instalar, es gratuito y es muy rápido. Pues la intención es pues compartir algunas notas importantes de eventos, de hechos que han ocurrido en el ámbito de la cultura, del quehacer artístico. Y bueno, pues esta no es la excepción. Traemos algunas notas que nos parecen relevantes compartir con todas y todos ustedes, partisanos de la web. Vamos a empezar con una nota que tiene que ver con la música contemporánea y tiene que ver con un nuevo festival que organizó Marcela Rodríguez, la compositora. Es un encuentro que restablecerá los lazos del arte sonoro en México y España. Se trata de Puentes, nuevo festival hispano-mexicano de música contemporánea, el cual tendrá lugar del 17, o sea de hoy, al 28 de febrero en el Centro Nacional de las Artes y Arteria México, con la participación de cerca de medio centenar de compositores, intérpretes y poetas. Este encuentro restituye la conexión que se interrumpió entre ambas naciones desde que se canceló el Festival Hispano-Mexicano, organizado de 1973 a 1983 por la fallecida compositora y pianista mexicana Alicia Urreta y el músico español Carlos Cruz de Castro, quien, por cierto, esta ocasión será uno de los conferenciantes de este festival. Además de clases maestras, mesas redondas y conferencias, las actividades incluyen 7 conciertos con programas integrados por música nacional y española de autores vivos, cuya edad fluctúa entre los 30 y 55 años y en los cuales podrá escucharse música de cámara, tríos, obras para piano y electroacústica. En ellos intervendrán intérpretes de aquel país y del nuestro. Entre los primeros se encuentran los pianistas Carlos Apellanís y Alberto Rosado, mientras entre los segundos, o sea los mexicanos, están el flautista Horacio Franco, el guitarrista Pablo Gómez, el violista Omar Hernández y el ensamble Onyx. Los poetas, en tanto, son nada más y nada menos que Fabio Morábito, David Huerta, Alicia García Vergua, Luis Felipe Fabre, Pedro Serrano, Luigi Amara, Miriam Moscona y Hernán Bravo, que leerán su obra como parte de los conciertos. Y bueno, de acuerdo con Marcela Rodríguez, esta gran compositora mexicana, el festival permitirá advertir el alto nivel que mantiene hoy día la música ibérica y constatar el buen momento por el que atraviesa la que se realiza en nuestro país, así como tender lazos entre creadores e intérpretes de ambas naciones. Entonces, pues ahí está la invitación para este festival de música Puentes, nuevo festival hispano-mexicano de música contemporánea. Y bueno, pues a propósito de que pues en este festival va a haber algunos poetas, vamos a empezar con la programación musical. Por ahí mencioné que va a estar Fabio Morábito, que es un poeta que a mí me gusta muchísimo. Si ustedes no han leído nada de él, yo les recomiendo muchísimo que busquen algo de Fabio Morábito. Y bueno, a propósito de él, les digo, vamos a empezar con la programación musical y vamos a escuchar esta rolita que justamente escribió Fabio Morábito, interpretada por una servilleta, Gabriela Serralde, y esto se llama Sara. Sara, ¿por qué sabe callar? Lidia no es demasiado mujer de hogar. Ni Talia, que solo sabe cuándo llorar. Tampoco Herminia, que solo quiere a su familia, papá y mamá. Por eso quiero a Sara, porque sabe callar. Y Sara no es lo que se dice una canta, ni mucho menos estúpida, mujer mimada y tímida. No es hembra de casa limpia, de sala muy ordenada. No, ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, una vida, es mi soledad. Cuando no tenía más de 15 años, para no perder la virginidad, la mandó al diablo. Que yo recuerde, nunca tuvo amigas, por estar cuidando tanto a sus hermanas, las más chiquitas, las más afortunadas. Dejó la escuela para trabajar en un taller de coches, donde se ensucia el overol como la noche ensucia el sol. Prefiere los motores a la escoba, allí perdió las uñas, los modales de las señoras diselegantes. Y Sara no es lo que se dice una cándida, ni mucho menos estúpida, mujer mimada y tímida. No es hembra de casa limpia, de sala muy ordenada. No, ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, un águila, es mi soledad. No, ella es una incógnita, una llanura desértica, un mar, un río, un águila, es mi soledad. Bueno, pues sí, esto fue Sara. Sara, una mujer muy especial por lo que vemos. Como hay tantas, una mujer como hay tantas por aquí ya en estas épocas ahora, en la voz de Gabriela Serral, de aquí, mi compañera Gabo. Esperamos que les haya gustado. Les seguimos pidiendo que se comuniquen con nosotros. Ya saben, si no pueden entrar a nuestro chat room de Underground, pueden también ver el chat room de la estación, que es asíqueradio@hotmail.com, y ahí pueden dejarnos todos sus comentarios. También, bueno, ahora vamos a hacer unos anuncios de cosas de musicales, de rock, de ahora que me fui a dar allá una vuelta por el Chopo. Nada más que salí corriendo porque tenía que estar con una cruz y no llevaba, había muchos vampiros. Entonces, hay muchos eventos de rock, pero bueno, primero quiero comentarles de lo que está en la Casa de Cultura Jaime Sabines, acá en Revolución 1740 y tantos. Están pasando unos talleres donde de cuarzos, para que vaya la gente, le van a enseñar a usar los cuarzos para que limpien su aura, para que se llenen de energía. Y va a haber otro taller de respiración, también con la misma idea. Estos talleres, pues, pasen ahí a la Casa Jaime Sabines, a la Casa de Cultura Jaime Sabines, para que se informen. Está muy interesante, sobre todo, creo que todos necesitamos una limpia. Vamos a mandar ahí a Karsten. No, y tan importante que es saber respirar bien y acordarnos de cómo respirábamos cuando éramos chiquitas o chiquitos, ¿no? Ajá. Esta respiración diafragmal. Y de repente van pasando los años y todo el aire se nos queda como entre... De las costillas no baja. Sí, ¿no? Aquí del pulmón, para arribita, de la parte de arriba del pulmón, ¿no? Bueno, tenemos esto en... Bueno, tenemos muchos eventos de música de rock que sacamos de allá de los compañeros del Chopo, que también nos vamos a tener por aquí finalmente, para que vengan a platicarles todo su quehacer, todo lo que hacen ellos, que es bastante por la cultura subterránea, por la cultura del underground. Y bueno, este viernes 27 de febrero, a las 8:30 de la noche, van en la avenida Cuauhtémoc número 91A, en la colonia Roma. ya es Roma, ya no es Roma. Va a estar un concierto de rock con los grupos Pastilla, Los Ultras y Red Queen. El precio, el costo de la admisión es de $100. Ya saben que pues se van a pasar un rato muy agradable oyendo la música que les gusta, la chavalada, y pues los no tan chavos, porque ahora que fui al Chopo me encontré con que estaban celebrando, por ejemplo, el grupo Iconoclasta estaba celebrando 28 años de andar dentro del quehacer musical de ellos, de lo que hacen, que es su rock alternativo, que le llaman. Y se presentó la Orquesta Mondragón, de España. ¿Se acuerdan ustedes? Es del tiempo de Miguel Ríos, de Joaquín Sabina. Sí, claro. Se presentó ese mismo día. O sea que estuvo muy bueno ahí en el Chopo. Dense una vuelta por ahí, se la pasa uno muy bien. Hay mucha ropa rara, para los que les gusta la ropa rara. Y pues lo pueden ver y lo pueden comprar. Hay muchas cosas interesantes, sobre todo ver que dio mucha risa a los del Chopo cuando le dije, porque ya ven que ahora dicen que son las tribus urbanas, ¿no? Y dice, ahora nos dicen tribus, dice. Pero bueno, los diferentes modos de pensar y de sentir que existen en la ciudad, ¿no? Ahí se encuentran desde los emos hasta los metaleros, hasta, como les digo, vampiros. Y muy, muy loca la cosa. Los invitamos a que vayan ahí al Chopo. Además, hay que apoyar todo lo que es cultura. Esta gente, pues normalmente hay veces que les causan problemas por el tipo de música, por el tipo de vestimenta, porque la gente siempre ha asociado el rock con violencia, con drogas, con muchas cosas. Entonces, pues les hacen la vida medio difícil a estas personas del Chopo, ¿no? Y va a haber también otro evento que quisiera comentar. Esto va a ser el sábado 28 de febrero en el mismo lugar, ahí en Cuauhtémoc 91, en la colonia Roma. Y van a estar, imagínense, Los Locos del Ritmo. ¿Qué tal? Ese sí, es Rook. Los de Rucos del Ritmo. Sí. otro grupo que se llama Señor Bikini. y les tragiques, que serían los trágicos. Ajá. Y que van a presentar a los de Señor Bikini su disco en vivo, una nueva grabación. Me acordé de aquel programa de que salía Julio Alemán que se llamaba Operación Bikini, que era como James Bond, pero de los Petatiux. De Petatiux, ¿eh? Sí. Y los invitamos a que apoyen todos estos movimientos underground, todos los movimientos subterráneos que existen. Tenemos muchas cosas que se están haciendo en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Hay muchas cosas que hacen ellos, muchos eventos que están patrocinando, muchas cosas interesantes. Los invitamos a que apoyemos el arte y la cultura. Si no va la gente a estas cosas, pues van a dejar de hacerlos, por supuesto. Entonces, hay que apoyar. Así es, pues ahí están estas invitaciones que nos hace Luis para asistir a... Hay un mundo muy rico debajo del mundo comercial. Hay un mundo fascinante que nos está esperando, que está esperando ser descubierto, ser compartido, ser abrazado. Así es que bueno, pues ahí está esta invitación a estos eventos. Y pues vamos a escuchar algo de Jorge Luis Pérez Mesa. Vámonos con una rolita que es de su propia autoría. Si no me equivoco, se llama Cuéntale. Esa mera. ¿Ya te la aprendiste? Y ya me la aprendí. Y a mover las patitas. Ah, caray. Esa no era cuenta. Un saludo a Mazatlán. Y ahora les voy a contar cómo es que el sapo se mata. Él solito sin querer. Salta y salta sin parar. Pasa la vida saltando. Salta, que salta y que salta. Y él solo se acaba ensartando. ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensarta. Si el sapo salta y se ensarta. La culpa no es de la estaca. ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensarta. Si el sapo salta y se ensarta. La culpa no es de la estaca. Taca, taca, que taca y taca. ¿Qué culpa tiene la estaca? Sí, bueno, pues una disculpa, esto no es, esta canción no fue Cuéntale, hubo un pequeño error ahí. Esta canción se llama La Estaca, fue famosísima aquí en México con un cantante por allá por el sureste de nuestro país, con Chicoché. Esta es una versión que yo hice pues en los 90 a esta canción, no la hice con Tecnobanda, que era lo que estaba de moda en ese momento. Y espero que les haya gustado. Y bueno, pues vámonos, que Saraí tiene una información que quiere dar. La veo desesperada. Así es, Luis. Luis. Bueno, pues solo quiero recordarles a nuestro público el teléfono en el estudio, que es 1209-6244 a la extensión 112, para que nos llamen y nos digan lo que piensan acerca del programa o de los temas que se traten en él. También pueden escribirnos a nuestro mail, que es contacto_underground@gmail.com, o conectarse a nuestro chat room. Y ahora vamos a dar otra información que será de muchísimo interés para todas las mujeres y los hombres que se dediquen a esto del canto, de la ópera, del bel canto. Está lista la convocatoria para el concurso de becas de ópera de San Miguel. La Asociación Civil Ópera de San Miguel acaba de lanzar su convocatoria para el segundo concurso para becar a jóvenes cantantes. O sea que tú y yo ya no entramos. ¿Qué te pasa? A fin de abrir la puerta al desarrollo de los nuevos talentos del bel canto en México. Oh, Joseph McLean, presidente de la asociación, tenor y director operístico durante 30 años, señaló que la creación del concurso responde al hecho de que después de alcanzar cierto nivel, muchos cantantes talentosos mexicanos se estancan por no contar con recursos para continuar su preparación en el extranjero y tener una proyección mundial. Así es que pues esta convocatoria resulta bien importante. Este año son 4 las becas en concurso. Una de 50,000, otra de 30,000, otra de 20,000 y la última de 15,000 pesos. ¿Euros? ¿Pesos? No, pesos, pero bueno, algo es algo, dijo un calvo cuando un pelo le salió. Y en el curso de su preparación, un cantante tiene que acudir a los centros operísticos más importantes del mundo, ir a Nueva York para una asesoría de buen nivel, cuesta $250 la hora, por ejemplo. Una estancia en Europa para tomar un curso o hacer una audición también es muy caro. Entonces, bueno, este apoyo pues es para apoyar a estas, el apoyo para apoyar, sí, claro, a estas jóvenes y estos jóvenes cantantes, y que puedan mejorar su preparación en el tema de la ópera del bel canto. Entonces ahí está. La fecha límite para inscribirse a la sesión de este concurso es el 25 de febrero. La primera ronda de audiciones tendrán lugar ya del 2 al 5 de marzo en la Escuela Superior de Música. Y déjenme ver si hay alguna información que les pueda servir. Los requisitos y demás detalles para este segundo concurso se pueden consultar en la página de alumnos de la Escuela Superior de Música, que es http://groups.google.com.mx/group/alumnos-medio-esm, o sea, Escuela Superior de Música. Ahí va de nuevo. http://groups.google.com.mx/group/alumnos-medio-esm. Ahí está. Todas las y los cantantes interesados en el bel canto, pues no se pierdan esta oportunidad. Tienen que inscribirse antes del 25 y las audiciones del 2 al 5 de marzo. Muy interesante, muy interesante. Les va a cansar como para ir a dar la audición y se ponen a cantar afuera para comer ahí en Nueva York, ¿no? Ahí en la calle. Bueno, 50 mil pesitos si te alcanzan para irte a Nueva York. Serán como $4,000. Si te alcanzan para irte a Nueva York. ¿A la vía? A lo mejor, no. No seas exagerado, Jorge. Ya quisiéramos nosotros que alguien nos diera 50 mil pesos, a ver qué haríamos con ellos. Aquí sí. Bueno, muy buenos. Entonces yo creo que hay muchísimas alumnas y alumnos que estarían encantados de recibir este apoyo para pues poder seguir con su preparación. No, qué bueno, y ojalá haya mucha gente interesada, aunque solo sean 4 becas. Pero de todos modos, ya ves, hay gente, y lo que decías de la edad, pues hay gente que ha empezado en el bel canto ya muy grande, como José Luis Duval, por ejemplo, que ahora supuestamente está considerado de los mejores tenores. Ahí anda cantando con gente muy importante, Plácido Domingo y toda esta gente, y él ya empezó en el bel canto bastante grande. Claro, lo que pasa es que bueno, esta es una beca para jóvenes. Yo cuando fui a la Escuela Superior de Música, que quería estudiar, tenía 25 años y me mandaron a volar. Ahorita que estoy a punto de los 40, pues bueno, ni hablar del tema, ¿no? Hay que demandarlos por discriminación. No, pues de edad. Tienen rangos muy claros de a qué edad para los diferentes instrumentos, ellos piensan que tienes todavía la posibilidad para aprender y tener un buen rendimiento. Entonces, bueno, a mí, a mis jóvenes 25 me dijeron, ya estás ruca. Ya estás ruca, no, y eso que era una peseta nomás. No, no, es. Pero se me hace, bueno, dicen que nunca es tarde y bueno, para ellos sí, ¿verdad? Claro. Digo, nunca es tarde porque lo puedes hacer de otras formas. Hay escuelas privadas, hay maestros privados y hay otras formas en las que uno puede ir avanzando. Yo me fui por la libre, tomé clases particulares. No por la de cuota. No por la me tomé clases particulares con profesores, con maestras de guitarra, de voz, etcétera. Pero bueno, aquí está esta invitación para becas formales para estudiantes formales. O sea, que ¿de qué edad más o menos vendrá siendo? ¿17, 18 años? ¿O pues qué? Yo me imagino que sí, aquí no especifica, pero hay antes de que les cambien, después de que les cambie la voz, luego. Ahí en, mira, fíjate, sí dice, la idea del concurso es detectar talentos juveniles con un máximo de 33 años. Mira. Las mujeres y 36 los hombres. ¿Y por qué los hombres más grandes? Y ofrecerles todas las facilidades para su desarrollo. En México hay mucho talento, es increíble. El año pasado se presentaron 116 aspirantes, de los que quedaron, además de los ganadores, 11 finalistas, que son como nuestros hijos, dice este director. Los estarán manteniendo. McLean. Pero bueno, ahí están ya las edades para salir de dudas de qué edad se consideran jóvenes. Yo ya... Pero a los 25. La línea. Bueno, pero este es para una beca. Supongo que ya deben de estar recibidos de la carrera de canto. Entonces, bueno, a los 33 las mujeres. Pero ahí sí, pues el reclamo, porque las mujeres 33 y los hombres 36, no que es igualdad. Bueno, ni modo. Hay que hacer una manifestación. A propósito de que estamos hablando de ópera, quisiéramos programar. Para mí, una de las mejores cantantes de ópera de nuestra historia moderna es Cecilia Bartoli. Así es que vamos a escuchar una rolita para que mientras tanto recibamos aquí en el estudio a nuestras invitadas, nuestras primeras invitadas de esta tarde, que son integrantes del grupo, a ver si lo digo bien, Inharmonious o algo así. Y entonces, mientras esto ocurre, vamos a escuchar una voce poco fa en la voz de Cecilia o Cecilia Bartoli, extraordinaria cantante de ópera. Pues esto que escuchamos en la impresionante voz de Cecilia Bartoli fue del Barbero de Sevilla de Rossini, una voce poco fa, y bueno, pues ya vieron la calidad de la voz, la calidad interpretativa de esta mujer. Y ya están aquí en el estudio de Underground, Cultura en Resistencia, nuestras invitadas de esta tarde del grupo Inharmonious, Lucía y Julia, que son las guitarras de esta banda de rock, que ya nos explicarán. Ya sabemos que hay muchísimos géneros o subgéneros dentro del rock. Ellas se definen como metaleras. Y bueno, bienvenidas, Julia, Lucía, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, muchachas. Bueno, para empezar, pues están muy guapas las niñas. Ay, Jorge, muy niñas. Siempre con sus comentarios. Bueno, ¿qué yo lo quieres? Tengo que regañar porque esos comentarios son machistas. Bueno, están feas. No, pero tenemos que hacer algo al respecto. Ok. Bienvenidas, qué bueno que vinieron. Y pues para que nos platiquen de lo que están haciendo en estos momentos de su quehacer artístico, de lo que están interpretando. Y cuéntanos cómo les va en este mundo del rock. Una banda de... ¿Son puras mujeres? Sí, somos cinco mujeres. ¿De qué edades son? Pues estamos desde los 19 hasta los 25. Okay. Ella y yo tenemos 19. Okay. Súper jóvenes las dos, impresionante, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo tú empiezas con la agrupación, no, Julia? Sí, pues empezó como muy curioso porque no tenía yo ningún plan. Y una chavita baterista que en ese entonces tenía 14 años se acercó conmigo para ver si empezábamos a tocar algunos covers, y con ella fue empezando la banda. Después tuvimos varios cambios de integrantes, empezamos a trabajar más en la composición y bueno, hasta que en el lapso de 2 años ya conformamos la alineación que tenemos ahorita. Ok, ¿y quién compone de ustedes? Pues entre todas componemos, sí. Casi todo el trabajo pues es en el ensayo. A veces llegamos con cosas ya armadas cada una de nosotras por separado y ensamblamos las cosas o las letras. Ok, entonces se podría decir que es una autoría compartida, ¿o cómo lo manejan? Pues sí, la mayoría de las veces. ¿Tú cuándo te integras, Lucía? Yo entro a partir de diciembre, ¿no? Del 2006, creo. Pero pues ya así como formal, ya sabes, vienen como las vacaciones de diciembre y eso, pues como formal ya en enero del 2007, más o menos. Ok. Sí. ¿Y cómo se encuentran? ¿Cómo encuentras a Lucía? Pues a Lucía yo la veía así en las tardes que de repente iba afuera de una escuela de música y la veía ahí sentada y dije, ay, esa chava pues se ve rockera, ¿no? Ajá. Hasta que me decidí a hablarle y le pregunté qué tocaba, me dijo qué guitarra. Le dije que si no estaba interesada en audicionar para mi banda, que estábamos buscando una segunda guitarra, y pues me gustó mucho su forma así de tocar, la rítmica que tenía. Entonces pues, dije, venga. Muy bien. Sí. Así es. Y bueno, ¿y por qué no nos platican en este mundo del rock, de la mayoría de los grupos son de hombres, cómo les va a ustedes realmente? O sea, ¿qué tan fácil, qué tan difícil ha sido? Y pues, sobre todo chavitas, ¿no? O sea, jovencitas. Claro, es muy chistoso porque hay muchas bandas de chavas con las que hemos compartido escenario y todo, y bueno, en mi opinión, a veces creo que tenemos diferentes opiniones, pero en la mía es como que es más fácil llevarnos con los hombres a veces, O sea, como que ha habido más, más apoyo de pronto. Porque hay veces que las bandas, las mismas chicas, hay ahí algunas cosillas, ¿no? Ahorita, ahorita fíjate que es como más relax, así como que ya nos conocemos más, formamos más amistad y todo, y como que ya, con, por lo menos con las bandas aquí locales, pues ya nos llevamos más chido y vamos bien, pero pues usualmente siempre es así como que, digamos, en el público, los hombres siempre se acercan así como que a ver qué onda así de, nada más yo creo que por curiosidad así de decir, ay, ¿qué hacen esas chavas ahí, no? Ajá. Pero pues ya que nos ven tocar así como que hasta se quedan así de, ah, caray, ¿no? Pues sí hay. Sí, que de repente dices, ¿y por qué tendrían que sorprenderse, no? De que sí, las mujeres podamos hacer bien las cosas, que claro, históricamente antes solamente lo hacían los hombres, pero yo creo que hasta la sorpresa ofende, ¿no? Es como, ¿y por qué sí, te vas a sorprender de que yo haga esto? Y más, ¿no?, cuando ven a la vocalista de pronto, así sí, como que no se lo imaginan, es que ya es como todo muy, no sé, muy fashion, así. Ajá. Cuando la ven cantar así, gutural y eso, sí se quedan así como que, ¡ay! ¿Cómo hace eso? Claro. Y fíjate que lo que comentas de las mujeres es muy loco porque no solamente entre rockeras, también tenemos algunas conocidas o amigas que hacen, pues trova contemporánea o son cantautoras y esto, y sí comentan que entre mujeres es más difícil compartir profesionalmente que con hombres. Sí. Como que las mujeres somos más celosas de nuestro trabajo, de los espacios, yo no sé. Yo siempre he pensado que históricamente, como hemos estado en desventaja, peleamos más fuertemente los espacios. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de la historia de la mujer en correlación o en comparación con la historia del hombre, son diferentes totalmente, y entonces creo que por ahí viene la cosa. Y bueno, pues las nuevas generaciones, ya no digo somos porque ya me quedé atrás, pero las nuevas generaciones son, pues yo creo que las responsables o en parte pueden dar como ese cambio, ¿no? Ya la historia de la mujer va cambiando, tenemos más espacios, tenemos más oportunidades y podríamos empezar a dejar de un lado estar peleando tanto los espacios con otras mujeres, ¿no? Sí, pues sí. No sé qué piensan ustedes. Pues sí, yo creo que es muy importante irnos abriendo nuevos espacios, como grupos femeninos y sobre todo ya como que dejar todas esas cosas de las envidias entre grupos, ¿no? Sino darnos más apoyo, más fuerza, para ser escuchadas y no que se quede nada más en, ay, pues sí, vamos a ver a las morritas tocar, ¿no? Así como que, tocan bien para ser mujeres, ¿no? Cosas sí, así. Sí, no, esos comentarios. Pues no, eso como que no nos late, ¿no? O sea, nosotros queremos alcanzar, pues, bueno, un nivel así que digan, ah, bueno, son buenos músicos. O, sí, sin importar así género ni nada de esas cosas. Claro. Y ¿y en qué espacio se han presentado ahorita, por ejemplo? Pues, bueno, hemos tenido muchos toquines aquí en el DF. Estos últimos 3 años, así, bastantes. Ha habido veces que hemos tocado así en un mes, así, cada semana. Ajá. Okay. Hemos salido a Tampico, Chilpancingo, no sé, varios estados. ¿Estos son puros eventos exclusivos de rock, de sí, metal? Pues casi todos han sido de metal, pero han habido otros así como de bandas de puras chavas, ¿no? Que van así desde punk hasta rockcito. De todos cosas, los tipos, o sea. Sí, porque sí, el rock como que se ha dividido, como decía aquí Gabriela, en muchísimo, ¿no? Dicen, yo toco rock, sí, pero unos tocan metal, otros punk, otros indie, otros progresivo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Maná, con muchas canciones que tiene, pues dicen que tocan rock y pues no parece rock a veces, ¿no? Más que lo que dicen ellos que es rock, pero bueno. ¿Y cómo consideras que se esté viendo, por ejemplo, el futuro? Ahora sí vamos como el futuro de la mujer dentro del rock, porque acabo de nombrar a un grupo que se llama Iconoclasta, no sé si lo habrán visto por ahí, lo habrán escuchado. No. Bueno, acaban de celebrar 28 años en el Chopo. ¿Ya estuvieron ahí? En el Chopo todavía no hemos tocado. ¿No? Ah, bueno. Pues esperemos que ahí estén, porque es el tipo de rock que le gusta a la gente ahí. Y la cantante es una mujer, es la que lleva la voz cantante y es la que toca el bajo. Y son 28 años. Me imagino que hace 28 años ha de haber sido así como decir, ¿qué hace una mujer ahí arriba, no? Definitivamente. Y muy bien, muy, una banda muy... 3 hombres y ella. Y ella es la como la líder, ¿no? O sea que esto se viene... cocinando desde hace muchos años. Y ¿en qué lugar les ha ido mejor, que hayan tenido la mejor respuesta? Pues nos gustó mucho, mucho, mucho cuando salimos a tocar a Tampico, porque sentimos que, o sea, hubo, bueno, muy buena publicidad, muy buena respuesta de la gente. Cuando llegamos, como que todos ya habían visitado nuestra página, habían escuchado nuestras rolas y ya no las pedían por el nombre, ya nos decían, no, toquen Omission, toquen Your Dead. Y además el trato del promotor así fue excelente, ¿no? Entonces como que eso nos hizo sentirnos muy cómodos, porque es algo que se nos hace también bien importante en todo este mundo del metal, de la música, que no solo te digan, ven a tocar, ¿no? Y ya, o sea, sino que te den el trato que mereces, ¿no? Sí, como artista. Porque ya incluso hemos tenido problemas así con otros hombres que sí han tenido actitudes machistas a la hora de llevar, que incluso nos han estado transportando así, todos borrachos, sí, no. O sea, varios problemas de ese tipo, incluso unas mujeres, ¿no? Que también promotoras y que pues, se han comportado así de la peor forma con nosotros, ¿no? Eso que decimos así como que de la competencia así entre mujeres, ¿no? Y pues claro. Eso sí lo exigimos como banda ahorita. Claro. ¿Y cómo se mueven? ¿Ustedes mismas se representan? ¿Tienen alguien que las representa? ¿Cómo es que están haciendo este trabajo? Pues casi siempre nosotros nos hacemos cargo de todo lo que es como nuestra publicidad, así por internet. Como que nos dividimos las tareas. De repente sí llegamos a tener buen apoyo de otras personas para hacer otros trabajos así como de fotografía. Pero, por ejemplo, grabamos un videoclip y todo lo hicimos nosotras. Ok. ¿Y para conseguir las fechas es fácil acceder a los promotores, a las promotoras? ¿Cómo realizan este trabajo? Pues ahora sí que ha llegado casi solo, ¿no? Okay. Nos han ido llamando, invitando y todo. O sea, de boca en boca se va. Esas chavitas tocan bien y tocan pues bien. Pues desde nuestro debut como que tuvimos mucho éxito. ¿O sí? Llamó mucho la atención y de ahí nos empezaron a jalar y a jalar y a jalar y a jalar. ¿Se caracterizan o salen así tal cual? Pues solamente una vez nos hemos caracterizado, pero ¿muertos? La cara de... ya Lucía hizo un cat. La bajista se vistió de Catrina. Ah, ¿de verdad? Ajá. Sí. Qué loco. Pero pues salimos normal, así como nos ven. Así como nos ven. Pues vamos a escuchar algo de Inharmonious para... ¿Qué rolita vamos a escuchar del material que nos trajeron? ¿Qué track? Pues a mí me gusta mucho la... Creo que es la 2, Your Dead. Ajá. Your Dead, esto es de Inharmonious y vamos a escuchar cómo suenan para después seguir platicando con ellas. We'll be right back. esto que escuchamos fue Your Death de Inharmonious. Y bueno, yo quiero preguntarles, de pronto ocurre que los grupos de rock componen generalmente en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. Pues porque si queremos tener un alcance internacional, pues creemos que es mejor componer en inglés. ¿Y la banda qué? ¿Cómo reacciona con la música en inglés? ¿Bien? Bueno, me la traduce, por favor. Sí. Sí, pero en el metal es mucho más común que, ¿sí?, que la mayoría de las cosas sean en inglés. Entonces yo creo que dentro de esto ya la gente que lo escucha está muy habituada a que sea en inglés. Okay. Yo creo que no entienden, pero dicen, la música está buena. Sí. De todas formas, la voz gutural es difícil de entender, entonces sí, los que están interesados leen las letras. Sí, es como los muchachos estos que tuvimos nosotros aquí de... Sí, que Legend ellos Sword, hacían más música rock como fantástico. Una cosa muy loca. Ajá, pero ya estuve escuchando otras canciones, otras melodías de ellos, y lo mismo, o sea, el tipo de rock en ciertos momentos tienen de este tipo de rock y también en inglés, y también no les entiendes. Ah. Sí, ellos hacían algo más como épico, les sí, llamaban, ¿no? Sí. Ajá. Pero sí, a mí siempre me resulta interesante que, pues, que componen en inglés. Y claro, se entiende que el inglés es el idioma pues obligado, y si queremos trascender, bueno, pues es importante, aunque está con la comunicación, ¿no?, de repente en tu idioma, que también debe de ser interesante, ¿no?, como el ejercicio de pronto de cantar en tu idioma. ¿No se les antoja de repente hacer algo en español? No, pues la no, cara pues, que hicieron fue verdad, de no. No, de hecho la bajista que teníamos antes insistía mucho en eso. Ajá. ¿No? Y por eso la corrieron. Entonces vete a otra banda. Sí. Vete con los Tigres del Norte si quieres cantar en español. No, pero sí estaría interesante tal vez que de repente empezaran a meter algo en español así en ese mismo estilo, a ver qué dice la banda, ¿no? A ver cómo que es la suena, que manda. Como un ejercicio. Sí. Pues sí. Está bien. Oigan, este disco que estamos escuchando, a ver si lo pronuncio bien, Echoes of Rage, así es. ¿Cuándo lo produjeron? En septiembre del 2007. Y supongo que fue una producción independiente, ¿no? Sí, sí, fue independiente, sí. Bueno, con ayuda de nuestras familias, con el apoyo de Chacho Peniche, el que nos grabó, y Gabriela Méndez y Mike, otro chavo que nos estuvieron apoyando mucho en esto de la grabación. Y bueno, todo lo demás, lo que es el booklet, todo esto ya lo estamos distribuyendo por nuestra cuenta. Ajá. Se venden los toquines o nos lo pueden pedir por correo. Claro. Eso me parece que es muy normal, ¿no? Como que ya... Pues ya es lo de hoy que sí, pues que los músicos, las músicas se autoproduzcan, se autodistribuyan, se autorrepresenten, se autovendan, se autografíen. Ay, no más falta que se autocompren también. Se autocompren. Sí. O como dicen ahora, se autopiratean, porque pues a veces en vez de hacer una maquila, pues vas quemando los disquitos que vas a llevar al toquín. Así hacen muchas artistas. De repente pues es más barato que hacer una maquila, porque pues tienes que maquilar mínimo 500 discos, que bueno, de pronto no es tan barato. Es un billetito. Y entonces ya son discos autopirateados para que no haya bronca, los puedes vender más baratos, ¿no? Sí. Uy, pasa si se los dejas a los piratas y te los venden más rápido. De hecho, eso hacemos nosotros. Claro. Pues es que eso es lo que hay que hacer al principio, mientras no haya lana, pues buscar las formas y los recursos para... Lo más importante al final cuando haces un disco es que la gente lo escuche, o sea, no tanto es lo que ganas por la venta del disco, sino la posibilidad de que la gente conozca tu quehacer y acercarlo pues a la mayor gente posible, ¿no? Claro. Definitivo, definitivo. Y piensan, o sea, y esta nueva producción dicen que van a hacer ya otra producción. ¿Cuándo entran o cuándo tienen planeado entrar? Pues tenemos planeado hacer una grabación más caserona de lo que es nuestro nuevo material para empezarlo a promocionar, empezar a distribuirlo, mandar press kits, bueno, a ver si alguien nos puede apoyar, ¿no? También. Claro. A mí me llama la atención que este es un disco, Echoes of Rage. ¿Por qué se llama así? Es rock. Pues Rage es como el coraje, ¿no? Y nosotras nos consideramos así mujeres que tenemos como mucho que expresar así en cuanto hacia el cambio, ¿no? A la transformación, ¿no? ¿Ustedes se consideran feministas? No, no nos consideramos feministas. ¿Cómo se consideran? Nos consideramos personas que pensamos seriamente en el cambio social, ¿no? En los esquemas predeterminados por la sociedad. Sentimos que debe haber mucha más apertura, y estar dispuestos a cambiar muchas cosas en nuestro mundo. Pero no nos orillamos al feminismo, sino que más bien a todo, abarcar, pues así... En general. Ok. Me llama la atención que este disco, Echoes of Rage, tiene 4 canciones, ¿no? O sea, es como un demo, ¿no? Como... O no sé, de pronto estamos acostumbrados a que son discos son con 10 canciones, 12, 13, 9, 8. Y este disco tiene 4 canciones. ¿Por qué decidí hacer este disco de 4 canciones? Pues casi todas las bandas empiezan con algo más sencillo, ¿no? Un EP. Okay. Esto es un EP. Ah, muy bien. Digo, no lo consideramos demo porque la grabación sí está es más profesional. Ok. Y este nuevo, el otro disco que viene, sí van a meter más canciones, van a tratar de darle una mayor variación. Toda la música es parecida a esta que escuchamos. Pues se ha ido cambiando el estilo. Ajá. De hecho, parte así de nuestro nombre, así en Harmonious, es como que no entramos en ninguna etiqueta, ¿no? O sea, muchos nos clasifican como death thrash, pero en realidad es que variamos mucho. De canción a canción hay una gran diferencia siempre. Ajá. A ver, explícame, no entiendo mucho de esto. Tú dices, los clasifican como death thrash, uh-huh. O sea, que vendría siendo basura mortal. Digo en español, ¿no? ¿Es un estilo de rock? Pues son dos estilos diferentes. ¿En qué se diferencia del metal puro, por ejemplo? Bueno, del black metal. El thrash, cuando surgió a finales de los 70s y 80s, pues era como un thrash que tenía más que ver con el punk, con la ideología punk. O sea, hay una ideología atrás de esto. Sí, claro. Y el death metal empezó hablando de muerte, ¿no? Sí. Y sus temáticas son más de muerte, son más de... Sí, lo que... O sea, hay un grupo que se llama... A lo mejor lo conocen ustedes, Avanata o Ata... Anavanta. ¿Ese es? No, eso es... ¿Como gótico? Como gótico, sí. ¿Verdad? O sea, rock. Sí. Yo por cómo se visten, ¿verdad? Pero no creo que porque identifico... eso es... No, yo no identifico tan fácilmente los diferentes tipos de rock, tantos, la verdad. Hay tantos. Yo como soy, como diría una amiga, yo canto talá, entonces a mí... Sí, y te quedas con rock, por ejemplo, yo del rock me remonto a Black Sabbath, a Deep Purple, a esos grupos, ¿no? Pero pues esos ya se vienen quedando fuera. Sí, o progresivones, ¿no? Pero Jethro Tull y estas ondas, ¿no? Hay tantas diferentes formas de rock. Pero bueno, aquí están con nosotras In Harmonious, dos de sus representantes. Son 5 en realidad, 2 guitarras, un bajo, batería y voz. Esa es la formación, y quiero que nos inviten a sus presentaciones, en donde se van a presentar próximamente. Próximamente vamos a tener una tocada con La Maldita Vecindad, La Casta, Transmetal. Es un festival de 3 días. Ajá. Se llama Biker Fest. Uh-huh. Va a ser en Almoloya del Río. Ajá. No de Juárez. Del río. Ajá, okay. Y pues el viernes tocamos nosotras, el Ajá. viernes 20 de marzo. Ajá. No, 20. El 20 es Transmetal. Ajá. Y nosotras, y no me acuerdo, otras bandas más. Ajá. El sábado va a estar La Maldita, La Casta. Ajá. De hecho también va a estar otra banda de mujeres que se llama Oculta. Uh-huh. Y el domingo, pues no sé qué más vayas, así van a haber más bandas y van a haber como así de esos relajillos de motos y cosas así, hasta okay. Toro Mecánico creo que hay. ¿Y ustedes entonces presentan el viernes 20 como a qué hora más o menos? No sabemos, es que empieza temprano y es como... Pues llévense sus tortas, llévense sus... refrescos por ahí, no sé a qué le hagan en esos festivales, pero no lo podemos decir aquí. Planeen su día largo, váyanse desde temprano y pues dispuestos a escuchar buena música. Y bueno, pues allí va a estar Inharmonious. ¿Qué más? Podemos anunciar nuestra página de internet, claro, para que chequen, supuesto, ahí, claro, los eventos próximos. Es www.myspace.com/inharmonious. Escribe Inharmonious. Inharmonious, con una H en medio. Inharmonious en MySpace. Y ahí pueden pues estar al tanto de las presentaciones de esta banda y conocer más de su música, acercarse a ellas para que les compren el disco. Y pues esperamos con ansia el segundo para ver qué cosas nuevas traen. Obviamente están invitadísimas aquí cuando lo presenten para que pues la gente que nos escucha lo conozca. Muchas gracias. ¿Y qué más, Luis? No, pues yo nada más quisiera preguntarles, por ejemplo, ustedes que no cantan en español el rock, ¿qué opinan de los grupos que hacen rock en español? Están hablando, van a cantar con La Maldita. Sí, pues, Café Tacuba, El Tri. Yo la verdad opino que está muy bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos, si quieres llevar como tu ideología a aquí a México y a los países de Latinoamérica, es como pues de la mejor forma que te pueden entender, ¿no? Sí, porque de pronto hay muchos, digamos, yo lo siento con nosotras, que nos escuchan y nos apoyan y bla, bla, bla, y de pronto así como que, pero pues ni siquiera saben de qué hablamos, ¿no? Claro, o pues sea, consíganse unos de estos como ponen en la ópera, que van poniendo la traducción instantánea, ¿no? Estaría, sí, bien. De hecho está como próximo en planes poner las letras ahí en el MySpace, porque no están, claro, solamente vienen como en el booklet del EP, pero queremos ponerlas ahí para que pues puedan estar como a más... Claro, fácil. Y no estaría de más también para quienes no hablan inglés, porque pues sabemos muchas personas que no dominamos el inglés o que de plano no lo hablan, que pudieran poner una traducción, ¿no? Que la gente interesada, claro, sí, diga, pues esto está chido y significa esto, ¿no? Sí, sí, sí. No, y yo sí les diría que consideraran en algún momento Jorge, lo van a correr como a la bajista. ¿Sí, es que no, aparte también los fraseos como en es español diferente. Es, sí, es más, claro, un poco más difícil por cómo van así como más rapidones y así. Uh-huh. Como que siento que es más difícil en español. Claro. Es como más complicado. Claro. Pero pues igual, no estaría de más, ¿verdad? Un ejercicio a nadie le cae mal. Y bueno, pues no saben cómo les agradecemos que hayan estado aquí en Underground Cultura en Resistencia. Pues también les invitamos a que nos escuchen, a que nos recomienden con la gente que las escucha a ustedes, claro, para que, claro, pues vayamos tejiendo redes, ¿no? Y nos vayamos echando la mano todas las personas que nos dedicamos a, de algún modo, al arte y a la comunicación alternativa. Y vamos a despedir con otra canción de este disco Echoes of Rage, que se llama Spit the Pain, que es como escupe el dolor. Y tienen un video, ¿no?, de esta, sí, de esta canción. Subimos en el blog de Underground un video que estaba en YouTube, y es el de esta canción que se llama Spit the Pain. ¿Quieren decir algo de esta rolita o del video o algo? Bueno, este video y bueno, esta rola más bien trata como de los sentimientos de opresión, ¿no? Es como liberarse, como no callarse todo el dolor que algunas personas llegamos a tener dentro, y como que es una propia para sacarlo. Muy, muy bien, pues con esto despedimos a Inharmonious. No sé si quieran decir algo más antes de terminar la entrevista. Pues muchas gracias por invitarnos, seguro que por aquí nos estaremos viendo otra vez. Y bueno, ¿algún pues, teléfono donde las puedan contactar o solo en la página? Sí, también un teléfono. A ver, pues venga. Adelante. 044-55-54-36-89-00. Pues ahí está. Entonces vámonos con esto, Spit the Pain de Inharmonious. esto fue la canción Spit the Pain de Inharmonious, que bueno, escucharon a Lucía y a Julia, dos de las integrantes de esta banda de rock metalero, que pues traen esta propuesta interesante para quienes gustan de pues, del rock metal, ¿no? Comentábamos de pues de lo interesante de esta voz tan gutural de la solista, sí, de este grupo. Suponemos que se utiliza mucho este tipo de canto en este tipo de rock. Yo me acuerdo que Marilyn Manson hacía este tipo de cosas, sí, ¿no? Como que es algo que probablemente sea común. Nos preguntamos si no se lastimarán la garganta, pero bueno, ahí tiene Jorge algo de que enseñan a cantar canto gutural, ¿no? En, canto gutural. Fíjate, ¿en dónde? ¿En dónde? En la escuela Rock Art Metal School. El maestro Leo te invita para que aprendas y estudies. Ahí les dan clases de guitarra eléctrica, acústica, requinto, batería, canto gutural, teclado y bajo. Y mira, y aquí vienen todos los tipos de rock. Bueno, es variaciones. El rock clásico, que viene siendo Deep Purple, Led Zeppelin, Ten Years After, todos los que yo conozco. Heavy metal, pues Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest. Progresivo. Ahí ya no conozco gente. Mike Oldfield, Focus Yes, Premata, Punk, Flaming Groovies, The Clash, Sex Pistols, sí, eso sí los he oído. También hay hardcore, el rock también lo dividen en hardcore, trash, death, que esta niña nos decían que había un grupo de death trash, o sea que mezclaron esos dos estilos. Melodic death, o sea, hay que morir con melodía. Black, grind, power, surf, power en español. Mira, ya ves, sí hay en español, ¿cómo no? Emo, chord, alternativo, new metal, rock funk, trash alemán y dark gótico, que es el que tú decías de Avananta. Pues sí, la verdad es que son muchos los subgéneros que hay dentro del rock y bueno, pues Inharmonious nos presentó algo de su material de rock metalero o metal rock y bueno, vamos a comentar algunas otras notas que traemos de cosas importantes que están ocurriendo y vamos a hablar un poco del cine mexicano, que hay buenas noticias. Resaltan publicaciones de Berlín presencia de la nueva ola del cine mexicano. En la edición número 59 del Festival de Cine de Berlín, la presencia de producciones y talentos mexicanos ha sido destacada. En publicaciones locales resalta la frase, o sea, que lo pronuncie en ese idioma es inútil, mejor les leo la traducción en español, la nueva ola del cine mexicano. Marina Stavenhagen, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, comentó que este festival es uno de los principales escaparates para el cine mexicano, ya que permite que películas mexicanas se distribuyan en el mundo. Cada año reforzamos nuestra presencia en Berlín. Cannes aún es el mercado más importante, sin embargo, podríamos situar la Berlinale en segundo lugar dentro del European Film Market, el mercado cinematográfico europeo. La colorida imagen con la que IMCINE se promociona este año fue admirada por los visitantes al festival, según consta la jornada, que esta nota la tomamos de ahí. Se trata de un árbol de la vida que surge de una cinta cinematográfica de la cual penden cámaras de televisión, máscaras de luchadores y algunos otros símbolos relacionados con el quehacer del cine en México. Por otro lado, en la Embajada de México se exhibe una interesante exposición de carteles promocionales de películas mexicanas realizadas por mujeres cineastas, de los caballitos al cine digital, la fémina en el cine mexicano. Consta de una serie de 25 carteles que dan testimonio del trabajo de realizadoras mexicanas desde 1980 hasta 2008. El plato fuerte de este festival de la Berlinale fue la película más esperada de toda la producción alemana presente en la Berlinale, una compilación de cortometrajes de título Alemania 13 películas cortas sobre el estado de la nación. Aunque se presenta fuera de concurso, el trabajo conjunto de cineastas alemanes parece tener ganado el éxito en taquilla en este país. Inclusive se dice que esta cinta creará escuela. Y bueno, el motor e inspiración de esta película es el director alemán Tom Tykwer, el perfume Córrelo la corre, quien también presentó la cinta que abrió el Festival de International. Destaca el diálogo que sostiene Ulrich Meinhof, miembro del grupo armado Ejército Rojo Alemán, con la escritora estadounidense Susan Sontag. Se documenta también el trabajo de una maestra de una escuela primaria en Múnich, quien intenta llevar a sus alumnos provenientes de diferentes culturas al ejercicio democrático para la solución de un problema que afecta a toda la clase, y los diferentes estilos cinematográficos y una muy personal percepción de los 13 directores alemanes crearon una mezcla heterogénea que retrata el estado actual de Alemania a 60 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y 20 ya de la caída del Muro de Berlín. Entonces, bueno, pues habrá que estar al pendiente de qué películas de la Berlinale nos llegan a México. Por lo pronto, pues elogian allá en la Berlinale a un cinematógrafo mexicano. Aunque esta edición ya terminó, fue una sorpresa encontrar al joven cineasta mexicano Pablo Enrique Mendoza Ruiz, quien no llegó a esta reunión con la delegación de México, sino con el realizador chino Zhou Peng, director de Dongbei, traducida al inglés como A North Chinese Girl, que se presentó en la sección de Panorama. El mexicano, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo a cargo de la película china. Y bueno, pues en una charla, Mendoza Ruiz, este cinematógrafo mexicano, dijo que comenzó cuando a los 12, su relación con China comenzó cuando a los 12 años fue al cine a ver la película El Emperador, y le causó una fascinación tremenda esta cultura oriental, lo que lo llevó a estudiar la lengua china, convertirse en cinéfilo de las producciones de este país y posteriormente solicitar una beca para hacer un posgrado. Y en la Academia de Cine de Pekín conoció a Zhou Peng, joven director chino que lo invitó a formar parte de su equipo para la filmación de A North Chinese Girl, prohibida en China, y que la Berlinale reconoció como una cinta auténtica y de honestidad admirable, además de elogiar el trabajo del cinematógrafo. Enrique Mendoza comentó que pretende hacer todo lo necesario para que A North Chinese Girl sea proyectada en México, pues ojalá que nos llegue esta película en la que participa este mexicano, Pablo Enrique Mendoza Ruiz. Y bueno, en cuestión de cine, estas son las notas que les tenemos aquí en Underground Cultura en Resistencia. Muy bien, muy bien. Nos acaban de hablar que nos pidieron que dónde estaba la escuela esta de Rock Art Metal School. Esta escuela, les vamos a dar su teléfono, su dirección. Se encuentra en Insurgentes Sur 171, despacho 208 y 210, segundo piso, esquina con la calle de Puebla en la colonia Roma, Insurgentes Sur y Puebla. Para los informes pueden hablar al 52 07 88 98, o al 04455, este celular, 5402 71 17. Aquí les van a enseñar todo, hay hasta la licenciatura, pueden estudiar aquí dentro de la música. Como les decía, pueden estudiar guitarra eléctrica, acústica, requinto, batería, el canto gutural, teclado, bajo. Y se pueden actualizar en todas las técnicas modernas de musicales, ¿no? Armonía de jazz, blues, bossa nova, bolero, etcétera. Les entrenan el oído también, para que aprendan los secretos de los grandes famosos, para que hagan su grupo mejor. Pues los invitamos a que pasen aquí, hablen a la escuela de arte Rock Art Metal School, y para que aprendan a cantar así como nuestra amiga que cantó hace un momento del grupo Inharmonious, que yo nunca hubiera pensado que era una muchacha cantando. Yo solo hago así cuando les grito a mis perras en la calle que no me hacen caso. Sí. Solo ahí me sale así la voz y me duele mi gargantita. Y no lo puedes hacer antes de cantar. No, prohibidísimo. y ellos y ellas casi. Qué impresión. Claro que debe de haber una técnica para que lo puedan hacer más de 5 años, digo. Porque si no, imagínate. Es como, no, pues ya ves, Ana Gabriel, pongamos esto, no tiene nada que ver con rock. Bueno, si Ana Gabriel hace aplica una voz, algo de aplica eso. Una técnica gutural. Porque, en su canto baladesco. ¿Qué fue lo que realmente le dio éxito? A raíz de que empezó a cantar así, fue que funcionó, porque cuando cantaba ya en Sinaloa y todo, cantaba muy bonito, que se parecía a Estela Núñez. Sí. Pues, ni... Sí, yo la verdad, las veces que he tratado de cantar como Ana Gabriel, sí me duele. Sí. ¿No? Digo, no que quiera cantar como ella, que la imitas de repente, sí, como que te cansas mucho. Entonces debe de haber una técnica. Sí. Ahí está para quienes estén interesados en estas técnicas de voz. Ahí los datos que ya nos dio Jorge del Rock Art Metal School. Ajá. Y bueno, vamos a cambiar de género radicalmente y vamos a escuchar algo de Jorge Luis Pérez Mesa. De este disco que... ¿Cómo está grabado este disco? ¿Es con Tecnobanda? Con Tecnobanda. Sí, es allá por los principios de los 90s. La banda, bueno, la banda sinaloense, que es lo que... la base de todo esto, pues era muy local. Era solo de esa zona, ¿no? De la zona del Pacífico y del noroeste, ¿no? Que es Sonora, Sinaloa, parte de Nayarit, Baja California y párale de cantar, ¿no? Entraron estos grupos, sobre todo grupos de Nayarit, que eran el Vaquero Musical y híjole, se me va el nombre. Bueno, de este otro grupo salió el Corita, que hizo su banda también después. Estos grupos empezaron, son grupos, no son bandas de viento, son grupos. Ellos empezaron a tocar con el bajo, a imitar el sonido de la tuba, con los teclados, hacían el sonido de la charcheta y metieron metales, básicamente empezaron a meter saxofón, que le dio un cambio al sonido, el saxofón, y porque normalmente en grupos es más fácil encontrar un saxofón que trombones y trompetas, y muchos de estos grupos eran como tropicales. Entonces hicieron como bandas, entonces pusieron trompetas, pusieron saxofones y con los otros instrumentos haciendo este sonido. La batería, pues claro, hacía la tambora. Y se creó esta moda que realmente arrasó en los años 90s allá y llegó a todo el país. O sea, fue cuando la gente empezó a bailar lo que se llamaba la quebradita, que uno la veía y decía, o sea, que ibas de por acá y decías, ¿qué están bailando, no, esa gente? Y de repente pues se hizo famosísimo, este movimiento se hizo muy grande, muy fuerte. Y como digo, el principal, que fue la canción que detonó todo esto, una canción que se llama El Vaquero Chido, El Ranchero Chido, que del grupo Vaqueros Musical de allá de Nayarit. Esa canción fue la que entró a la gran mayoría del país, por lo menos hasta Guadalajara y lo que es Michoacán y Guanajuato. Y todo lo que es la gente mexicana que vive en Estados Unidos. Fue la canción que entró, después la hicieron versiones en música norteña, la hicieron versiones en grupos ya que no eran ni tecnobandas ni norteños, sino grupos normales. Y fue lo que dio inicio a este movimiento. La banda ya como tal, que empezó a pegar nuevamente, realmente volvió a sonar, a subir a sus niveles que está ahorita, por ejemplo, cuando Tony Aguilar grabó aquella canción de "Pero ay amigo, ¿por qué estás tan triste?". Esa. Después de muchos años que pues mi padre fue el primero que grabó con banda, ¿verdad? Pero la banda realmente nunca alcanzó los niveles en que está ahorita. Ahorita hay bandas que ya no ni siquiera conocen Sinaloa, ni el norte del país, que son de aquí de Puebla, de Oaxaca, de Tlaxcala, de Veracruz. Y son las bandas que andan sonando, igual que los grupos duranguenses, que tampoco son de Durango, ni conocen Durango la mayoría. Pero eso es el estilo, ¿verdad? Y entonces, dentro de esta moda, pues yo también grabé, en ese momento estaba de moda y grabé esto, nada más que normalmente, pues uno lleva, pues creces aquí, y mi familia, por parte de mi mamá, es de Veracruz, entonces a ellos les gusta una música tropical, que nosotros le decimos chunchaca, que es la música tropical tocada al estilo de los grupos del sureste. Y pues mi mezcla con mi padre sinaloense, entonces grabé esta tecnobanda con este estilo que lleva mucho de tropical, pero tocado o interpretado como tecnobanda, ¿no? Pues vamos a escuchar algo de este disco de Jorge Luis Pérez Mesa, a ver con qué nos sorprende Saraí. ¡Tarán! De su tierra y de la forma en que ahí se baila. Me puse a juntar estrellas, rayos de luna y olas de mar. Y junto con sus recuerdos y caracolas y un poco de sal. Charanga, sí, charanga, no. Se baila así en Tepic, allá por Nayarit. Charanga, sí, charanga, no. Se baila así en La Paz, también en Culiacán. Querida, se baila igualito en Mazatlán. Me dijo que le gustaban las olas altas que hay en San Pancho. Le dije, Lola querida, como esas olas vas a bailar. Pues ahí estuvo. ¿Esto cómo se llamó? Ah, esa se llama la charanga de Aurora. ¿La charanga qué significa? Charanga es un ritmo, ritmo tropical. Y esta canción se la compuse a mi novia en aquel tiempo, mi esposa en este tiempo. Y el ritmo, pues, se me ocurrió que era charanga. Ah, ok. Y como ven, pues ahí está con el estilo este de tecnobanda, ¿no? Que no tiene nada que ver realmente ni con lo tropical ni con la banda. Pero se me hace muy rico como para bailar, ¿no? Claro. Y más como se bailaba en ese tiempo la famosa quebradita. Dando brinquitos, ¿va? Como... Sí. Yo creo que yo no sé bailar quebradita, pero sí, me parece una música muy pegajosa, muy... Siempre digo que me mueve las patitas aunque no lo sepa bailar. Oh, yo creo que aunque no me las mueva. No, aunque no sepa bailar se me mueve. Sí, no, además llamó mucho la atención por la forma en que se bailaba, porque la gente en el norte de México bailan pegaditos, abrazados totalmente. Entonces, pues acá para el centro como que la gente es más recatada, podríamos decir, ¿no? Es más, yo todavía me acuerdo que antes pues las muchachas te ponían la mano así en el hombro para que no te acercaras demasiado, claro, ¿no? Claro. Y allá no. Allá las muchachas llegan y se abrazan. hasta dice que ahora qué pasó, qué suertudo ando, pero pues no, es así la forma de bailar. Acostumbra. Ajá, sí, es lo normal para ellos. Como yo me acuerdo cuando entró aquí a México, recordarán hace muchísimos años, la lambada, ajá, ¿no? Que mi papá, me acuerdo perfecto que estábamos viendo la tele, estos programas que solíamos ver las familias mexicanas por ahí en los 80s, siempre en domingo y este tipo de programas donde, bueno, pues de repente veías lo último, los cantantes o lo último que llegaba a México y apareció la lambada. Y de pronto mi papá ve bailar a las chavas la lambada con sus falditas y cómo bailaban con los cuates y dice, queda terminantemente prohibido en esta casa o a cualquiera de sus integrantes bailar la lambada. Pero nos prohibió a todas y a todos bailar la lambada. Algunos meses después, no, ¿qué meses? Yo creo que 2 semanas después fue su cumpleaños, hizo una gran comida en la casa. Me acuerdo que había pulque curado de guayaba, de apio, buenísimo. Y unos tíos le llevaron a regalar el disco de la lambada. Y bueno, después de unas pequeñas garrafas de pulque, todo el mundo, mi abuela, mi papá, mis tíos, bailaban la lambada ahí en la casa, cuando 2 semanas antes había sido prohibida terminantemente. Sí, no, yo me acuerdo, ¿no? Pues fue la gran impresión cuando se vio bailar lambada, ¿no? No, y sobre todo te ponen unas modelos muy guapas, claro, y etcétera, las falditas. Acá, y unas falditas que pues... Digo, tuvimos la época de la minifalda en México, pero pues ya tenía rato que había pasado, ¿no? Y de repente ves eso y dices, ah, caray, ¿y esto qué es? Y no, y toda la gente persinada y ya sabrás, las muchachas de aquí pues lo adaptaron. No bailaban así, pero sí bailaban lambada, ¿no? Claro. Y como te digo, y pues el baile de Sinaloa, de allá del norte, es muy parecido. Totalmente pegados así, uno con otro. Y eso llamó también mucho la atención, llamaba mucho la atención la forma de bailar. Claro. Es como el baile, pues hay muchas diferencias en bailes. Nuestro país es tan grande que somos un mundo de diferente, somos mexicanos, pero hay tantas diferentes subculturas o culturas diferentes dentro del mismo país, que si te vas para el norte... Es como ir a otro país, o si te vas para el sur es como ir para otro país, ¿no? Hay muchas diferencias en muchas cosas, a pesar de la nacionalidad que es la misma y del idioma, ¿no? Pero a veces hasta en el hablado, no sabemos ni qué dicen allá en el norte a veces o en el sur. Sí, ¿no? Hay lugares en donde, bueno, la mayoría de los lugares tienen una forma de hablar. Por ejemplo, yo me acuerdo, conocí a gente de Comitán, Chiapas. Ajá. Que si tú lees algunos libros escritos en comiteco, o sea, no es que sea otra lengua, o sea, es el castellano, pero utilizan tantas palabras diferentes que no entiendes absolutamente nada, ¿no? Es impresionante. O sea, incorporan palabras nativas. Sí, pues sí, supongo que sí son, o mezclas, ¿no? Uh-huh. Mezclas de pues que se van haciendo a lo largo de los años, ¿no? Palabras, claro, que solo en sus regiones entienden, como de pronto oír a los mayas, ¿no? Los mayas te están hablando en español, pero de repente te dicen mulish kulish, súbete a la escarba o te maja un auto, y dices, ¿y qué me dijo? Ah, pues te dijo, güerita china, súbete a la banqueta porque si no te atropellan, ¿no? Entonces así hay muchos lugares donde aquí en México pues hay muchas formas diferentes de expresarse, ¿no? Sí, no, y sobre todo, bueno, para empezar, el español mexicano, que podríamos llamarlo así ya, porque oficialmente tenemos hasta un diccionario de la Real Academia, uh-huh. El español mexicano es un español diferente, porque el español que nosotros hablamos aquí, pues incorporamos muchas palabras del dialecto de los mexicas y de muchas otras... culturas que ahora casi desaparecidas, ¿verdad? Y tenemos muchas palabras propias que no se entienden en otro país, que en otro país no saben ni qué estamos diciendo. Y así nos pasa con el español de otros países, ¿verdad? Pero sí es muy, muy, muy gracioso eso de cómo se incorporan vocablos de diferentes lenguas, a veces lenguas ya muertas, que queda algo por ahí y se incorpora, ¿no? Como no hablamos nosotros la Castilla, como dicen los indígenas, que le llaman al español, todavía dicen, yo no hablo la Castilla, y no lo hablamos propiamente como es. Nosotros incorporamos muchas palabras originales de esta tierra, ¿no? Así es, y la verdad que el español es un idioma muy rico, muy muy rico. Desafortunadamente creo que cada vez hablamos peor aquí en México, ¿no? De repente se meten palabritas que bueno, ya son pues caló o ya son pues formas aceptadas, sí, ¿no? Se va incorporando socialmente y de algún modo sí se va empobreciendo, yo creo que se va empobreciendo un poco el manejo del lenguaje con el paso de los años. También las generaciones vamos leyendo menos porque hay más radio, hay más televisión, hay más distractores, más juegos de internet que nos distraen de por ejemplo la lectura, que es una fuente fundamental de lenguaje. O sea, si tú quieres tener un lenguaje más amplio, no hay otra manera más que o te aprendes el tumbaburros, ¿no? Sí. O te pones a leer. Y además leer es una forma muy rica de incorporar nuevas palabras. Yo me recuerdo hace algunos años, vivía sola en la Colonia del Valle, no tenía televisión, era así como, no quería tener televisión, entonces no tenía televisión y leía muchísimo. En esos años, yo me imagino, no, creo que fue por ahí del 91, 92, leía a un autor que me gusta mucho, que se llama Leonardo Dajandra, que utiliza unas palabras que yo decía, ¿esto qué es? Entonces, literalmente tenía el libro de Leonardo Dajandra y el diccionario al lado, pero me encantaba. Le encontraba una palabra que no entendía y en vez de seguirme, me iba al diccionario, leía qué significaba esa palabra. Y de ese modo yo iba incorporando pues nuevas palabras a mi lenguaje. Y también hacía algo, si él dentro de su libro recomendaba algún autor o algún libro importante, pues yo procuraba leerlo, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron años muy buenos cuando no tuve televisión. Después mi mamá me decía que yo estaba loca, que cómo podía vivir sin televisión, que eso era de gente rara. Y hasta que me regaló una televisión, ella no podía soportar que yo estuviera desconectada del mundo entero y me regaló una televisión. Y la verdad es que desde entonces leo mucho menos. Es triste, pero así es. Yo siempre he dicho que prender la tele es muy fácil y apagarla es muy difícil. Entonces, ahora que nos cortaron Sky, afortunadamente estoy retomando la lectura y, híjole, es fascinante leer, ¿no? No, la lectura, yo pienso que es indispensable, o sea, necesaria, indispensable, no se puede omitir, no es como ese dicho que dicen que todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Yo creo que la lectura es indispensable, para empezar porque hace que tu imaginación crezca, vuele, o sea, tú te pones a leer en serio un buen libro, y de repente estás dentro del libro, o sea, tú ya estás viviendo lo que te están platicando, ¿no? Claro. Esa es la magia del libro, que no te lo da la televisión. Nunca te has visto ahí besando a Adela Noriega o no sé, abrazada con, ay, sí, con no, Fernando Colunga o algo así, ¿no? Porque lo estás viendo. O sea, tu cerebro no tiene ningún ejercicio, no tiene que esforzarse para nada. Y es lo que dicen muchos que, como dicen, que la letra murió cuando la imagen nació, ¿no? Claro. Que también hay que ver, hay imágenes bellísimas, ¿no? El buen cine, porque hay cada porquería. Ahorita tengo aquí enfrente un cartel de una película de esas hollywoodenses, Viaje al centro de la tierra de Brendan, con Brendan Fraser. Bueno, ya sabemos las películas que hace Brendan Fraser. Entonces, bueno, hablamos de buen cine. Realmente el buen cine es otra de las grandes maravillas que no debemos de perdernos. Tenemos que apoyar el buen cine para que se distribuya más en las salas de México. Para que, está bien que haya porquerías y chicles para el cerebro. Yo a esas películas les digo que es chicle para el cerebro. Es como para masticarlo, ¿no? Masticarlo un rato y luego lo tiras, ¿no? pero las películas que te dejan algo, que te hacen cuestionarte cosas, que te hacen analizar cuestiones de tu vida y que te dejan algo por mucho tiempo, esas valen muchísimo la pena, ¿no? Entonces hay que apoyar ese cine para que haya mucho, para que siempre haya más. Por suerte ahora hay varios festivales en México, a pesar de que estas salas que hay ahora tan comerciales. Por ejemplo, en ¿cuál es la que está en Perisur? Cinépolis, Cinemark, creo que sí. Tienen unas salas de cine de arte que les llaman otro enfoque. Entonces, de pronto en estas salas puedes encontrar cosas bien interesantes, mexicanas, chilenas, argentinas, europeas, inclusive gringas, canadienses, de todo. Y son salas especiales que se llaman Otro Enfoque. Y bueno, en Cinemex tienen este festival bien importante, el FICO, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo, que la verdad es que han traído joyas maravillosas. Y hay que apoyar ese tipo de películas, porque en la medida en que nosotras y nosotros vayamos a ver ese cine por sobre el cine chafa, pues obviamente hay más demanda y hay más oferta, ¿no? Entonces, no, y sobre todo, como dices, perdón que te interrumpa. Sí, no, por favor. A veces el cine que se hace con poco presupuesto es el cine que puedes llamar, que hace más arte. O sea, suplen el poco presupuesto con más trabajo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hoy estaba mirando a Ana Claudia Talancón, famosísima ahorita por todos lados, por sus películas que ha hecho, por sus desnudos, que como ella dice, es que las películas no son sobre mis desnudos. Claro. Son parte, dice, todos nos encueramos diario. Claro. O sea, es una cosa real, no es nada mentira, ¿verdad? Todos vamos al baño y nos lavamos los dientes y hacemos del baño. Claro. Y la gente no quiere ver eso en una película. O se les hace raro que haga alguien eso en una película, ¿no? Y ella decía, lo que platicábamos la otra vez de esta señora Kate Winslet, que ahorita está nominada para el Oscar además, como mejor actriz, que ella se la pasa haciendo películas de bajo presupuesto. Sí, la verdad es que ella escoge con inteligencia las películas en las que participa. Digo, pudo hacer un Titanic, que fue una película multimillonaria, o sea, que gastaron miles de millones, una superproducción hollywoodense, pero también ha hecho otras cosas muy lindas que la verdad es que da gusto verla, ¿no? Es una muy buena actriz que elige con mucha inteligencia las películas en las que sí, trabaja. Y es lo mismo que está haciendo esta muchacha, Ana Claudia Talancón. Y no digo esta muchacha despectivamente, digo, esta señorita actriz, Ana Claudia, lo mismo que está haciendo, porque ella también participa en películas de mucho dinero, participa en Hollywood, en muchos lugares, pero también participa en películas de bajo presupuesto, pero esas películas, como digo, la mayoría de las veces tienen muy buena fotografía, tienen sus historias, son muy escogidas, son muy especiales, y por lo mismo las actuaciones como que dan más los actores en esas películas, ¿no? Claro, sí, no, hay películas que, bueno, podemos recordar, mexicano de lo, bueno, no último, pero una película más o menos reciente, de muy bajo presupuesto, si analizamos la historia y la producción que tiene, Temporada de Patos, por ejemplo, es una joya, es una película divertidísima, y todo ocurre en un departamento, cuatro paredes y algunas tomas panorámicas de la ciudad. Y es una película maravillosa que ganó muchísimos premios. El otro día también veíamos una película italiana de Ettore Scola, La Cena, que toda la película transcurre dentro de un restaurante con los comensales que están ahí cenando. Esa es toda la película y es extraordinaria, ¿no? Entonces, realmente para tener un buen argumento y para decir mucho, no hacen falta miles de millones. No, y aparte, como que los efectos técnicos les limitan realmente a los actores. Son muy bonitos los efectos técnicos y que de repente, como en esa película de Brendan Fraser que te corrió un dinosaurio y que casi te coma y no sé, y otros efectos que han hecho, viajes a la luna o etcétera. Pero como que los actores están limitados por los mismos efectos. O sea, yo no he oído, por ejemplo, que nominen a estas películas para, no, bueno, para un Oscar, ¿verdad? No están hechas para eso, son películas que buscan ganar dinero. Ganancia nada más. Y básicamente, ¿no? Entonces, pues cuando no ese es el objetivo, ni les imporan de decir, no estoy nominada, pero los 30 millones que me metí nadie me los quita, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Bueno, pues en unas por otras. Bueno, queremos decirle, teníamos como invitada a quien Underground Cultura Resistencia, a Berta de la Maza, quien es directora de Les Libros, una librería virtual que maneja libros básicamente de temática gay y lésbica, libros, videos, música, y también es directora de la distribuidora Voces en Tinta. Desafortunadamente ella vive en Cuernavaca y nos dice que hubo un accidente y apenas está pues llegando a Tasqueña, lo que la hace prácticamente imposible llegar al programa. Pero bueno, vamos a programar algo de música, como venía Berta de la Maza, teníamos pensado programar a dos intérpretes y compositoras abiertamente lesbianas que bueno, pues han asumido su orientación sexual, no sin trabajo. Bueno, a lo mejor Melissa Etheridge tuvo un poco más de trabajo en llegar al punto de aceptarlo, pero una vez que lo reconoció, justamente con un disco que se llama Yes I Am, pues de ahí en fuera ha sido abierta su vida, su relación con su pareja, y vamos a escuchar esta canción que justamente se llama Yes I Am, de Melissa Etheridge. Lovers come and check out in a hurry, shallow and hollow again. Come lay your body beside me to dream, to sleep with the now. To question your eyes seem to send. Am I your passion, your promise, your end? I say I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. will stand firm in the tempest. I will ride destiny's trail. To believe when the truth comes up empty. To hold and respect without fail. Come and be one in the motion. Desire they cannot comprehend. Never a question again. For I am your passion, your promise, your aim. Yes, I am. Oh, yes, I am. Oh, yes, I am. Yes, I am. Esto fue Yes I Am con Melissa Etheridge. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso y les quiero recordar nuestro teléfono en el estudio, que es 1209-6244 a la extensión 112. Nos pueden llamar para que nos den sus comentarios o nos digan qué es lo que piensan acerca del programa, o también pueden escribirnos a nuestro mail, que es contacto_underground@gmail.com. Queremos mandar saludos a Los Mochis, Sinaloa, a Tlatlauquitepec, Puebla, a Toluca en el Estado de México y a Puerto Vallarta, Jalisco, que bueno, visitaron nuestra página de Underground de estas ciudades, así es que va un saludo muy grande para las y los partisanos que nos han visitado en el blog. Bueno, pues prácticamente llegó el momento de despedir este programa. Queremos agradecer a Asomo Producciones por producir este programa, Marlene González, nuestra productora, a Psique Radio por permitirnos los micrófonos y la transmisión. Queremos agradecer a Saraí González, que nos apoyó en los controles técnicos. Les recordamos que Underground, Cultura en Resistencia, se transmite en vivo todos los martes de 6 a 8 de la noche y pueden escuchar la repetición del programa en nuestro blog en la dirección www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Van a poder ver que de repente hay algunos programas que no están en el blog y es porque pues suelen ocurrir algunos problemas técnicos en la estación que no nos permiten tener la grabación del programa. Tratamos de que eso ocurra lo menos posible, así es que si hoy todo sale bien, mañana en la mañana podrán escuchar la repetición de este programa en nuestro blog. Muchísimas gracias, yo soy Gabriela Serralde, gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Jorge Luis Pérez Mesa, muchas gracias por estar con nosotros, también queremos mandar saludos a Venezuela, a Colombia, Argentina, que también nos escuchan unas muy buenas amigas por allá. Los queremos invitar, como dijo Gabo aquí, a que sigan escuchando el programa, que sigan escribiendo. Les recordamos, si no pueden entrar al chat que tenemos al lado en el blog, pueden escribir al chat de la estación, que es asiqueradio@hotmail.com. Y ahí pueden dejar sus comentarios de qué les parece el programa, qué les gustaría escuchar. Queremos aquí en Underground, aparte de que apoyamos la cultura, nuestra cultura, también apoyamos todas las causas ecológicas y causas sociales, humanas, que son por las que pues todos debíamos o debemos de interesarnos, ¿no? Entonces recordamos que el planeta pues ya lo hemos usado mucho tiempo, lo hemos desgastado, no lo hemos cuidado. y no tenemos otro todavía donde irnos. Entonces, ni la manera de irnos. Y si llega a haber esta manera, me imagino que nosotros no vamos a salir. Ya saben quiénes van a salir primero, ¿verdad? Entonces, pues hay que cuidar el planeta. El planeta tiene recursos renovables, pero los que no son renovables ya no los estamos acabando o ya se acabaron totalmente. Y uno de ellos es la especie humana. En el momento en que se acabe el agua, que según nos cuentan por ahí los expertos, como para el año 25, que ya no está tan lejos, que antes decían, ay, el 2025, ¿cuándo llega? ¿No? Bueno, pues sí va a llegar. Ya viene. La Ciudad de México y la mayoría de las ciudades en México vamos a tener una carencia casi total de agua. Pues ahí les va una recomendación que nos hacían cuando vivíamos en el Ajusco. Suena un poco vulgar, pero es buena. Una meada no justifica una jalada. Así es, sí, que cuando vayan al baño, si no tienen visitas y solo hacen pipí, no le jalen, espérense a la que sigue. A la que sigue. Sí, sí. Pero ya si no es meada, sí jalen. Sí, sí, pero en el Ajusco, en época de sequías, pues hay muchos problemas. Así es que todo el pueblo te dice eso. Una meada no justifica una jalada, así es que este es el consejo de Underground Cultura en Resistencia. No, y hay que poner atención para que no lleguemos a eso. Claro. Hay que cuidar lo que tenemos, que ya no es mucho, porque así somos demasiados. Entonces, pues aquí nos vemos, si Dios quiere, nos escuchamos el martes que entra. Entren al blog, en la misma página de la estación podrán ver quiénes van a estar para la próxima semana, para que vayan preparándose para lo que van a escuchar. Yo también quiero agradecer a Saraí porque hace un trabajo ahí estupendo, y a Marlene aquí que nos hace todo el movimiento aquí. Muy bien, pues yo también me despido, mi nombre es Saraí, nos escuchamos el próximo martes, pero antes quiero enviar un saludo a un muy buen amigo, Emiliano, que está escuchando el programa, y también a Héctor y a Maranta, que por primera vez nos sintonizaron, bueno, nos pusieron en la red, espero que lo sigan haciendo. Pues bueno, saludos, besos, partisanos, partisanas, nos escuchamos el próximo martes. Así es, y nos vamos con otra rolita de otra cantante, también lesbiana abiertamente, compositora argentina, Liliana Felipe, y esta muy buena rola que se llama San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, de veras cuando te necesito. Ahora es cuando el demonio se pone el moño, ahora es cuando los santos ya no son tantos, ahora es cuando los dioses son solo a dioses, ahora es cuando el pecado anda muy confiado. San Miguel, santito, santito, santito, San Miguel Arcángel, santito, no te quedes de hierro, de palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, lloré, lloré, mejor ya lo canto. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes de hierro, de palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, lloré, lloré, mejor ya lo canto. Ahora es cuando me visto, se pone listo, ahora es cuando las vacas se ponen flacas, ahora es cuando la espera está 25, ahora es cuando la vida me pone al brinco. San Miguel, santito, santito, santito, San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación, achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama como sé que me ama. San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación, achica mi cama,